gran aventurero. Ay, tu boquita, ven, dámela, la quiero. Tú eres, y sos mi caramelo. Ay, tu pancita, es rica, yo la quiero. ¡Bailando! En la noche del baile y pasadito de copas, te toqué la carita, ay, qué calor. Solo me miraste y me sonreíste, y solo un cachetazo, ah. Tú eres, mi amor aventurero. Ay, tu boquita, ven, dámela, la quiero. Tú eres, y soy mi caramelo. Ay, tu pancita, es rica, yo la quiero. Media rota, te dije mi amor, y en la noche del baile tomé tu corazón, y ahora en mi vida todo, todo cambió, y ella es la que manda, ah. Tú eres, mi amor aventurero. Ay, tu boquita, ven, dámela, la quiero. Tú eres, y soy mi caramelo. Ay, tu pancita, es rica, yo la quiero. Mi amor aventurero, ay, tu boquita, ven, dámela, la quiero. Tú eres, y soy mi caramelo, ay, tu pancita, es rica. Pasó, y al amanecer ya no estás aquí. Solo tu perfume no más quedó, solo un recuerdo que vaga en mí. Una noche de pasión, una y mil caricias creo que te di, y todo eso se desvaneció, y al salir el sol con él te perdí. Solo una vez más, solo dame la oportunidad, solo desesperado, muy loco por ti. Y fue cuando de pronto solo te vi, y en un grito te dije así: solo dame una vez más, solo dame una posibilidad.